Asuntos de la alcaldía de presidencia no hay ninguno. Asuntos que se declaren de urgencia. Parece que un compañero tenía... La pasa, Roque, sí. Para pasarla a los grupos. Una PNL, ¿no? Si les parece bien, la leemos para que los presentes también sepan del contenido de la moción. Moción que presenta el Partido Popular al Pleno del Ayuntamiento. Hombre, ¿le corresponde darle lectura al concejal? Sí. Exposición de motivos. La intervención del Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote ha emitido dos informes relativos a los acuerdos llevados a la Asamblea del Consorcio Insular de Aguas de fecha 23 de mayo de 2013. En uno se informa la propuesta formulada por la Presidencia del Consorcio Insular de Aguas de conceder un préstamo por importe de 36.253.690 euros a Inalsa, con pago del consorcio a los acreedores de Inalsa y no exigibilidad del pago hasta que lo acuerden la Asamblea. En otro se informa la propuesta formulada por la Presidencia del Consorcio Insular de Aguas de ceder como forma de pago a los acreedores de Inalsa el crédito que ostenta frente al canal Isabel II Gestión S.A. desde el segundo año y no exigibilidad del pago hasta que lo acuerde la Asamblea. Ambos informes de intervención formulan reparo de legalidad tras señalar que no cabe la fórmula del préstamo, no cabe la cesión, transmisión de derechos futuros ni la compensación, no siendo el momento procesal oportuno para realizar una aportación para financiar pérdidas acumuladas, ya que en su momento no se tomaron las medidas oportunas. A tenor del contenido de los informes emitidos por la intervención del Consorcio Insular de Aguas, a su vez intervención del Cabildo, y en previsión de las posibles repercusiones que pudiera tener para el Ayuntamiento de Yaiza, los acuerdos que se adopten como miembro que es de dicho consorcio, el Grupo Popular presenta ante el Pleno la siguiente moción. Que el Pleno adopte el acuerdo para que desde la Secretaría y desde el Servicio de Intervención de la Corporación se emitan informes sobre los siguientes puntos. Propuesta formulada por la Presidencia del Consorcio Insular de Aguas de conceder un préstamo por importe de 36.253.690 euros a Inalsa y no exigibilidad del pago hasta que lo acuerde la Asamblea. Propuesta formulada por la Presidencia del Consorcio Insular de Aguas de ceder como forma de pago a los acreedores de Inalsa el crédito que ostenta frente al canal de Isabel II Gestión S.A. desde el segundo año y no exigibilidad del pago hasta que lo acuerde la Asamblea. Bueno, por mi parte, y luego si quieren comentaremos este asunto que además está en el escenario público ahora mismo. Lo que entiende esta presidencia es que se trata de una moción con un gran contenido y complejo contenido económico y jurídico. Yo entiendo que esto debería ser previamente dictaminada. Y, a mi juicio, no procedería la urgencia. Yo le doy la palabra al secretario por si tiene, coincide o no, o se aparta de lo que yo entiendo. Yo me ratifico entre otras cuestiones, dada la complejidad, emitir ningún parecer y, dado que está todavía, es un tema que está ventilándose en los organismos correspondientes. Por otra parte, señalar de que la moción se presentó en una fecha en la que ya estaba confeccionada el orden del día y, por lo tanto, no habría obligación de tramitarla. se tramitará por el procedimiento ordinario una vez dictaminada. Desde luego, el calado de la moción y el calado de la circunstancia a abordar es compleja, dado que estamos hablando de varias cuestiones. Hay un concurso de acreedores en funcionamiento y además está la necesidad de tener un conocimiento fehaciente de los expedientes que ha tramitado tanto INALSA como el consorcio al respecto. O sea, que no se podría en este momento. Yo soy partidario de tramitarla por procedimiento ordinario con dictamen y la incorporación de los antecedentes necesarios para tener un conocimiento fehaciente y sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo se está ventilando en los órganos propios de quien tiene la gestión encomendada del servicio, ¿no? Este es mi parecer. Sí, el compañero, ¿tiene alguna cosa que objetar? No, digamos, no tengo nada que debatir en ese punto. ¿Coalición? Sí. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el secretario. ¿Sí? También estamos de acuerdo con el criterio de usted. Que sea pues ordinario. Pasamos a votación de la urgencia. No se entrará en el fondo. Votos a favor de la urgencia. Votos en contra de la urgencia. Pues no entramos a debatir el asunto. No obstante, por tratarse de un tema que está de actualidad, decirles que por parte del Grupo de Gobierno hemos sido varios los compañeros que hemos estado presentes en estas reuniones, decirles que esto no es ninguna tontería, o sea, estamos hablando de 36 millones de euros que con los intereses podríamos llegar a 55 millones de euros y que se ha buscado una fórmula para que este dinero pues sea abonado. El consorcio es un ente propio que tiene personal propio, es decir, tiene sus interventores, sus secretarios, con lo cual son ellos los que tienen competencias para informar. Pero decirles además que este informe que se ha conocido recientemente de la interventora, de la ex interventora del consorcio y todavía interventora del Cabildo, no fue en ningún momento en las reuniones que yo he estado, en las que no he estado no puedo hablar, pero en las que hemos estado nosotros, les aseguro que en ningún momento, estando presente la interventora allí, nunca nos dijo nada que fuera en contra de lo que se estaba allí tratando. Incluso a preguntas expresamente formuladas por el presidente del consorcio y que lo es también del Cabildo, a la interventora se le llegó a preguntar si tenía algo que objetar al procedimiento, siempre contestó que no. Y eso se hizo en presencia mía y en presencia de otros compañeros de la isla. Luego aparece este informe a destiempo, cuando ya los acuerdos estaban adoptados, cuando ya no nos olvidemos que aquí ha habido un procedimiento sometido judicialmente, es decir, aquí había un juez que estaba supervisando todo este tipo de convenios y de negociaciones, pues el juez era conocedor de todo esto y sigue siendo conocedor y se plasma en una sentencia. Yo solamente dejar claro lo que en presencia mía ocurrió.